bueno, para inaugurar estos Café Debate, voy a tomar un correo de la licenciada Georgia de Mar del Plata, que además de administradora de empresas es diseñadora textil, donde me hace un escueto comentario acerca del podcast de audio de consultora Calafate, donde yo digo que trabajamos de intérprete entre los capacitadores profesionales y los beneficiarios, y ella me dice más o menos, sintetizando, que si un capacitador profesional no se hace entender sin necesidad de un plan didáctico con qué llegar a sus educandos. Pero lo cierto es que, y voy a contar un caso, es que no se trata muchas veces simplemente de que ese capacitador no se sepa expresar, sino que hay que entender las diferentes culturas, tienen maneras muy propias, muy de sí, para entender determinadas cosas. Y voy a contar el hecho de que el director de un programa nacional de artesanía de muchos años bajó a hacer una capacitación para todos los talleres de telar y textiles artesanales mapuches tehuelches de la zona, al cual fue invitada gente de los talleres de la Red Radar, y hizo una pequeña introducción hacia un problema muy notorio de todos estos pequeños talleres, que es la dificultad para comercializar. Y en la capacitación sacó de su portafolio, en un pizarrón, la necesidad de revertir el modelaje, el diseño, y adecuarlo a lo que el cliente, a las necesidades de lo que el mercado pide. En ese momento, luego de ir explicando algunas cosas ya bastante conocidas del marketing, empezó a explicarle a las abuelas mapuches y tehuelches lo que era el producto perro, el producto estrella, el producto vaca, y yo noté rápidamente cómo cada una de las abuelas sacaba su uso, que es un palito que utilizan las abuelas mapuches para hilar la lana a mano, haciendo la torsión con una habilidad extraordinaria que tienen los dedos, y con la vista fija en el capacitador comenzaban a hilar una por una todas. Esto, a buen entendedor, significaba de que ya no les interesaba lo que estaban escuchando. Por una cuestión de respeto, seguían en posición de observar, pero ya no estaban interesadas en lo que se les decía. ¿Y por qué?, se preguntarán ustedes. No es por la complejidad de lo que significaba ajustar la producción de fajas, la producción de varios artículos matrones a las necesidades del mercado, sino que para las abuelas mapuches y tehuelche, las artesanías que producen es una cuestión cultural que les viene de mucho tiempo y que no tiene una connotación comercial, sino que tiene una connotación de pertenencia a una raza, a una cultura y a una forma de ver las cosas. No les interesaba a las abuelas mapuches a los 70, 75 años cambiar la forma de pensar y hacer una faja que no lleve los símbolos, las grafías, los jeroglíficos, las incrustaciones de telar vertical, para que le agraden más a una chica de 19 o 24 años de la ciudad, de alguna parte de Nueva York o de alguna parte de Italia o de España, como cuestión de moda, sino que ellas lo hacen porque es una cuestión familiar que se transfiere de padres o de madres a hijas, en este caso, y que tiene la importancia de preservar la cultura que le fue transferida de sus antepasados. Entonces, el problema es que cuando este buen señor terminó toda su capacitación de 6 horas, habíamos quedado en el punto cero y había que recomenzar para explicar de otra forma que no afecte a la dignidad de las personas, que no se trataba de cambiar lo que por cientos de años habían hecho sus antepasados, sino que se trataba de ver cómo los talleres podían empezar a enseñar a un nuevo mercado potencial de turistas el valor de lo que se estaba haciendo, por qué se estaba haciendo, por qué lo hacían sus antepasados, y realmente con esa nueva perspectiva el producto se compre como un verdadero souvenir turístico regional y no como un producto que va a competir con las fajas chinas o con las fajas de Taiwán. Entonces, el tema a veces pasa porque ciertos capacitadores que andan por el mundo ejecutando programas no pueden tener una idea acabada de los diferentes lugares, de las diferentes identidades culturales a las que se enfrentan, a las que tienen que convencer, persuadir. Esto es mucho más fácil para nosotros porque, como les dije anteriormente, con solamente pegar una mirada ya conocemos cuál es la actitud, cuál es la reacción y cómo vamos a comenzar un nuevo diálogo para recomponer lo que ahí se había dicho y poder aplicar lo que sea aplicable en términos de respetar, como dije siempre, la dignidad de los beneficiarios, que en definitiva es lo que hay que rescatar. Entonces, no se trata, y que esto quede claro, no se trata simplemente de decir yo puedo explicar cómo 2 más 2 es 4 mejor que un capacitador, sino que se trata de adaptar en forma flexible algunas cuestiones que son muy generalizadas, que se utilizan en un espectro muy abierto de aprendizaje y que hay que llevarlas a cada hecho puntual, a cada círculo de personas específico. Y esto se da no solamente acá porque me lo ha comentado varios capacitadores, se da en todos los niveles, en todos los sectores y en todos los lugares del país, y me imagino que en otros países también. A esta altura ustedes dirán, bueno, esto fue una capacitación fracasada, como habrá muchos. No, se equivocan, no fue una capacitación fracasada que quedó en nada, que se perdió. El lunes, el martes, el miércoles y el viernes nosotros continuamos trabajando en los talleres mapuches. Y entonces, entre mate y mate, entre algunas galletitas a la hora del descanso, y aprovechando la circunstancia de que una de las nietas de María, en edad adolescente, el secundario, con su jean, con su busito rosado, estaba allí, le pregunté si sabía utilizar internet. Me dijo que sí, adelante de la abuela. Le seguí entusiasmando si podía ayudar a la abuela a encontrar modelos de competencia de Colombia, Uruguay, de Chile, para lo que hacía su abuela, y bajarle las fotos. Le encantó a la nena, le encantó a la abuela. Y después, en otros días, y siempre de a poco, le fuimos explicando a la abuela María y a todo el grupo del taller, por supuesto, cómo, en forma jocosa, si se quiere, como las nenas ahora eran más delgaditas que antes, la necesidad de ajustar los talles para que se adapten un poco más, la tendencia de los tejidos era hacer cosas muy holgadas, pero hoy ya no se anda a caballo, se anda en un automóvil o en el microómnibus urbano, y de esas pocas maneras fueron introduciendo todo lo que la capacitación de alguna manera les había enseñado, pero contada la historia de otra manera, galletita por medio, mate por medio. Por eso, cuando los supervisores del organismo local que habían traído al capacitador a los 3 meses se encontraron con una producción bastante renovada con una alegría casi jocosa de denominar a determinada faja más angosta, más estilizada, producto vaca, les encantó el resultado. Y a nosotros, y este es el remate, nos encantó que esto tenga un resultado exitoso que convalide la importancia del trabajo de campo de consultora Calafate, porque nuestra vocación debía poder ser reconocida y arancelada en el futuro, porque es un trabajo posterior a la escueta capacitación del que viene, y es una cuestión de estar todos los días en la práctica, en el cara a cara y en forma amigable y familiar, enseñando lo que aquel fin de semana se había dictado. Para cerrar, recalcamos, factor tiempo, una cosa muy importante, no hay un capacitador que tenga suficiente presupuesto para acomodar a los requerimientos de los beneficiarios su programa de capacitación, y ahí juega el trabajo del ayudante de campo, del trabajo de campo. El otro punto es la importancia de un coordinador de nodo, de un coordinador de localidad, que es mediante un inventario y mediante un trabajo de acrecentar su capital social, se familiariza con los determinados grupos productivos y encuentra el coordinador temático, que es el futuro trabajador de campo, es el alumno notable que va a entender al capacitador y que va a postergar la transmisión de esa capacitación a los talleres los próximos días, semanas o meses que sean necesarios para que el resultado tenga impacto, tenga valor y no se pierda en el tiempo y en el presupuesto.